La ley es un hierro. El gobierno un monstruo que traga sin producir. El militarismo la espada que está pendiente para asesinar a los pueblos. He aquí la trilogía que fue a Santa Cruz a sembrar la deslocación y el llanto en 1500 familias proletarias. He aquí la trilogía que fabricó el canto de un explosivo. Kurt Wilkins, canto del explosivo. Hierro de un ideal de amor. ¿Quién te hizo fuerte? ¿Quién te hizo tan justo? ¿Quién te forjó como el hierro? ¿Quién te hizo amigo sensible del dolor? Una mujer. La muerte de un tirano significa dejar un claro para otro, alguien dijo. Y dijo mal, porque el que a hierro y a mansalva mata, como vándalo, hay que darle una lección de hierro. Kurt Wilkins, canto de un explosivo, hierro de una ofensa y filosofía de un ideal. Y ahora lloráis, vosotros arquelines, que implantáis y asustasteis a los vándalos del crimen y del saqueo legalizado. ¿Qué hizo Varela en Santa Cruz? Que responda a nuestra interrogación la prensa celestina y reaccionaria. Que los jueces prevaricadores rememoren las hazañas de Varela en la Patagonia Argentina antes de aplicar con severidad los incisos del código. Kurt Wilkins, canto de un explosivo. Hijo de nuestra sabia amorosa y gestora, nosotros nos erigíamos en madres, en novias, en hermanas de las víctimas de Santa Cruz. Y en nuestros corazones inquietos y afiebrados estará siempre grabada la imagen de un santo nombre y el canto de tu explosivo. Tú eres nuestro hijo, porque te asociaste al dolor de las madres, porque te hiciste eco de una triste tragedia, de un bárbaro asesinato. Tú eres el eco de esa horrible tragedia, el dolor de tantas madres, el hambre y el llanto de tantos pequeños que se convirtió en una bomba, en el canto de un justiciero explosivo. Kurt Wilkins, sensible y noble hermano, nos asociamos a tu cautiverio. Salud y anarquía. Y bueno, estas son las palabras de Juana Rouco, que recoge en su autobiografía titulada Historia de un ideal vivido por una mujer, que recomiendo ampliamente porque es una de las mujeres más aguerridas en el Cono Sur, directora o fundadora de La Tribuna, junto al lado de otras compañeras. Buenas noches, queridas radioescuchas. Seguimos en este intento anteamnésico llamado Episodios Necrófilos, en esta serie que ofrece el encuentro amoroso entre el anarquismo y la venganza. Esta es una noche tarde lluviosa y a la vez cálida del 12 de mayo de 2021 en el asfalto caótico de esta Ciudad de México. Transmitimos a través de Radio Tropiezo y del servidor libre Primero de Mayo. Un saludo enorme a todas las personas que conforman la asamblea de la radio y a las que nos acompañan en la cabina, porque tenemos invitados especiales. Un saludo para San Gregorio y la Chinampa, presentes en la casa. Y también un saludo y un agradecimiento a todas las personas que trabajan en estas ondas cibernéticas y en estas redes que hacen posibles que todas estas cosas que hacemos estén dando pues cabida en estos espacios. Mandamos un especial y enorme saludo a la Radio 31 de Enero, en el territorio dominado por el Estado chileno, quienes abrazan la retransmisión de este segmento. Si ustedes quieren hacer un comentario, sugerencia o crítica, escriban a mi correo personal, proyectoaa@raizo.net. Y si quieren seguir nuestra barra de programas, pueden unirse a la red de Telegram de Radio Tropiezo. Y también aprovecho para anunciar que por fin encontré el último episodio que me faltaba de la totalidad que he realizado. Y están todos los programas ya en la página de Radio Tropiezo montado. O pueden acceder a Internet Archive y poner episodios necrófilos y les van a salir ahí toditito. Y bueno, qué noticias. Después de 50 días se ha alzado la huelga de hambre que mantuvieron los compañeros subversivos y anarquistas en diversas cárceles del Estado chileno. Hay un escrito, un comunicado más bien, que pueden consultar en diversas páginas de internet, Pero desde aquí les mandamos un caluroso y combativo saludo a todos nuestros compañeros que hicieron esta huelga de hambre, así como a todas las personas que la mantuvieron física y mentalmente, que mantuvieron a los compañeros allá adentro en esta hambruna y en esta negación a la comida. Y también un saludo y especial agradecimiento a todos quienes alumbraron con sus actos el camino de esta lucha. Y libertad a Marcelo Villarroel, derogación de la DL 321. La semana pasada intenté darles un breve y escueto introducción sobre la Argentina, el mundo obrero y anarquista en la década de 1920. Y mencioné un poco las huelgas de la Patagonia. También les mencioné que si ustedes quieren saber más sobre esto, la Patagonia Rebelde, el libro de Osvaldo Bayer, la recoge de una manera y con una pluma bastante digerible. Y les contaba que había este episodio de la Patagonia Rebelde terminó con una represión y matanza a los obreros rurales, lo cual llevó al acto de nuestro vindicador de esta noche, Kurt Gustav Wilkins. Entonces, este día está dedicado a la segunda parte de esto que llamamos Una Bomba y por nuestros hermanos Cuatro Balas, que está dedicado a tratar sobre este episodio de 1923 en contra del general Varela, como ya lo escucharon en la canción del inicio, que es del Quinteto Negro. Y el día de hoy también iremos de este acto de Wilkins de 1923, pasaremos por lo que sucede después en el escenario anarquista y por el asesinato de Wilkins en manos de un fascista de la Liga Patriótica Argentina, para terminar con un final feliz, que es la venganza en contra del asesino de Wilkins. Y vámonos con otra rola. Aprovecho para decir que uno de nuestros invitados estrellas de esta noche es nuestro siguiente locutor de esta radio Tropiezo, y que nos trajo un playlist para que ustedes se vayan dando una idea de lo que nos espera, porque empieza el ruido en el tropiezo. Gracias y buenas noches. Esta canción fue Hardcore Is de la banda Inquisition. Bueno, entonces vamos a continuar esta tarde. Bueno, una vez que Wilkins hace el golpe contra Varela, es arrestado, está herido, se le lastiman las piernas con la explosión de la bomba, y con esto se abre una brecha bastante interesante, porque en los interrogatorios resultó que Wilkins, aunque tenía muy poco tiempo en la Argentina, no había pasado desapercibido para la policía. Y ahí nos va a contar de nueva cuenta Bayer que Wilkins había llegado a la Patagonia y que se fue a sentar a algún café por ahí, y se le acercó algún compañero, a una persona que se hizo pasar por compañero, y le empezó a preguntar: oye, ¿tú quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y a qué has hecho? Yo soy un compañero anarquista, etcétera. Y resulta que Wilkins cargaba consigo un recorte de un diario norteamericano donde se había publicado su foto y se le calificaba de el rojo más peligroso del oeste, que fue toda la región donde persiguieron a Wilkins la policía estadounidense. Conversaron un rato, se hicieron simpáticos ahí, se cayeron bien, y el compañero, entre comillas, le dijo que lo acompañara a su casa porque le iba a mostrar algunos libros. Y Wilkins, con su inocencia o ingenuidad, aceptó. Y la casa de este compañero, entre comillas, resultó ser la comisaría de la policía. Entonces, este señor de nombre Mauricio Goodman era un investigador infiltrado, cubierto de la policía que se dedicaba a seguir anarquistas, porque ya lo hemos mencionado antes. Ya se empezó a abrir unas oficinas especiales para la persecución directa de los anarquistas, que se daban en todo el mundo, pero en Argentina y en Italia fueron mucho, muy importantes, bueno, y en Estados Unidos. Por alguna razón, Mauricio Goodman, que es este policía asqueroso, pensó que Wilkins era alguien muy importante, y hizo que no le quitara bastante, bueno, que lo continuara siguiendo. Pero intentaron como aplicarle la ley de residencia, pero Wilkins no, bueno, más bien el juez no lo aceptó y solamente lo metieron 4 meses en prisión en la Argentina. Y ahí dentro de la prisión parece ser que es cuando se da el cambio o el gran hito en la vida de Wilkins. Porque ya recuerden ustedes que había mencionado la semana pasada que Wilkins se declaraba tolstiano y pacifista, pero dentro de esta prisión se encontró con algunos anarquistas de acción que se volvieron hermanos, hermanos muy cabrón, y que hicieron o que probablemente sembraron en él, o más bien hicieron eco sobre la idea de vengar la masacre de la Patagonia. Y fue como esta razón que por la que Wilkins ya empezó a gestar todo esto, y también fue la razón por la que seguiría en este episodio, ¿no? Y ahí les había mencionado la semana pasada que también Osvaldo Bayer lo llama el ángel exterminador, justamente porque hace este paso entre ser un pacifista a un vindicador. Pero Bayer va a decir que en realidad él, aunque era pacifista, lo hace bajo el principio de matar al tirano. Y voy a leerles lo que dice Bayer. Matar al tirano, no como regla ni como costumbre, solo como llamado de atención a los del poder omnímodo. Ninguna violencia de arriba es gratuita, siempre se va a volver contra el que la inició. Tampoco la venganza es una solución, pero es algo incontenible, humano. Una reacción de los generosos que dan su vida para acabar con los crímenes de los que ejercen el poder. Algo para aprender. Esa es la teoría de Bayer. También vamos a, o sea, la gran pregunta es, a ver, si Wilkins era un anarcopacifista, ¿cómo le hizo para tener una bomba tipo Orsini, que es, luego lo explicaré en otro episodio, pero que son las bombas predilectas de los anarquistas utilizados en las primeras 3 décadas y también... También creo que es las que utiliza Rabachol, pero bueno. Y además, ¿cómo le hizo para conseguir un arma? Entonces Bayer va a decir lo siguiente, y lo leemos de nuevo. Es evidente que Wilkins, para llevar a la práctica su atentado, tomó contacto con los grupos expropiadores que actuaban dentro del anarquismo. Él no tenía conocimientos de cómo se fabricaba una bomba, ni tampoco de cómo se manejaba un arma, ni jamás había portado un revólver o pistola. Y yo creo que esto no, este es mi paréntesis, yo creo que esto no es tan cierto porque no lo podemos afirmar, o sea, como que también de pronto siento como que es esta idea de que todos los pacifistas no se meten con estos asuntos, pero habría que pensarlo. Y continúo con Bayer. La idea que le guiaba por sobre todo los principios libertarios era la del antimilitarismo. Sostenía que todos los militares, sin excepción, eran conscientes de la inutilidad de su profesión, pero que cuando se daban cuenta ya era tarde y por eso obraba con odio hacia el hombre común, por puro complejo, al verse traicionados por sus propios padres o profesores que les impusieron siendo jóvenes a tomar esa carrera. Los que conocieron a Wilkins señalan que cuando veía a un uniformado se detenía a mirarlo con profunda lástima y pena y lo consideraba, en el fondo, la principal víctima de la humanidad, pero una víctima que se convertía, llegado el momento, en el peor verdugo del ser humano, de sus hermanos. Wilkins tuvo siempre respeto por las dos tendencias del anarquismo, la pacifista y la expropiadora. En ningún momento despreció a los expropiadores ni se escandalizó por sus acciones. Aunque era pacifista, comprendía a los violentos que no podían soportar la violencia de la sociedad. Sabemos por testigos irreprochables que Wilkins mantuvo amistad con Miguel Arcángel Rosiña. Rosiña era el hombre silencioso que movilizaba las acciones directas. Emilio Uriondo, uno de los pocos sobrevivientes del grupo de Rosiña, nos ha relatado que fue Andrés Vázquez Paredes, compañero inseparable de Rosiña, quien le dio el explosivo al matador de Varela. Emilio Uriondo acompañó a Wilkins y Vázquez Paredes a un lugar cercano a Puente Barracas, donde hicieron una experiencia con una bomba. El anarquista alemán desarrolló en esa oportunidad la teoría de que en los atentados contra una persona debía intervenir siempre un solo hombre, por ser esto más eficaz y no comprometer a otros, pero no adelanta nada acerca de lo que iba a hacer. Y termino ahí la cita de Bayer. Y esto es interesante, si ustedes quieren escuchar el relato que hace Uriondo, está en un documental que pueden encontrar en YouTube que se llama Vengador, y ahí sale Uriondo, que ya lo dice Bayer, es uno de los sobrevivientes de este grupo de expropiadores. Y también es interesante porque ahí como que hay una cosa súper importante, que es que antes de que Wilkins atente contra Varela, se desaparece del mundo anarquista por completo. Sale de la cárcel, no sabemos si ya con esta idea o ya como listo para preparar o se va a preparar esto, y se desaparece. Entonces, en el libro de Bayer van a encontrar ustedes algunas cartas que se mandan entre los anarquistas preguntándose qué pasó con Wilkins porque ya no lo han visto. Y también empieza a utilizar otras dos identidades. Una, porque ya había sido identificado por la policía, y dos, porque le pueden aplicar la ley de residencia. Wilkins antes del acto desaparece porque incluso hay compañeros que se ofrecen a ir con él el día del hecho y él lo rechaza. Y los primeros interrogatorios que le hacen, él, o sea, va a decir repetidamente, fui yo solo y yo soy anarquista. Y una vez que pasa este acto de hacer morir a Varela, Wilkins es llevado evidentemente a la comisaría y descubren toda esta historia, que es de dónde viene, de dónde lo perseguían, y pues que tiene estas identidades falsas, ¿no? Los diarios de la época lo van a llamar cobarde, pero los obreros lo llamarán justiciero. Y no va a haber en ningún lugar donde no le hagan un homenaje, se lo van a hacer en Alemania, así en un montón de lados, por toda Argentina le van a aplaudir este acto muchísimo, porque había matado a quien tenía que morir, ¿no? Incluso como hay una anécdota chistosa porque dicen que su nombre, Kurt Gustav, se vuelve común para los hijos de los obreros porque es la forma en la que ellos van a honrar este acto vindicador que era reclamado por un montón de gente. En cambio, el sepelio del señor Varela pues va a estar ahí acompañado de Albert y del presidente Irigoyen, de algunos otros ministros, exministros de la sociedad rural, pero nadie le va a hacer un homenaje, salvo un obituario que van a poner los ingleses en la zona de Santa Cruz, agradeciéndole su participación. Y bueno, vamos con otra canción. We'll be right back. Y eso fue Scare Tactics de Reproach. Tenemos un problemas técnicos como siempre, pero bueno, vamos a continuar. Resulta que en este juicio que le van haciendo a Wilkins, piden para él 17 años. Y mientras se encuentra en una cárcel, en la cárcel, después de haberse recuperado por los daños que la bomba le causó, es sorprendido por un miembro de la Liga Patriótica que se hizo pasar por un carcelero y, ¿qué creen? Le dispara con una Mauser. Entonces, esto va a generar muchísimas cosas, pero les voy a leer lo que dice Bayer o cómo relata el asesinato de nuestro querido amigo Kurt Gustav Wilkins. Iba así. Pero el complot para matar al obrero alemán ya está en marcha y la reclamación del abogado tiene el efecto contrario. Antes de frenar las intenciones de los vengadores de Varela, las hace apresurar. Esto, paréntesis, esto lo dice porque el grupo de abogados y el comité pro presos de los anarquistas ya habían reclamado que a Wilkins se le estaba amenazando severamente con que lo iban a matar. Entonces intentaron meter como algún recurso para que lo cambiaran, pero no lo hicieron. Entonces llegó esto y continuó con Bayer. La noche del viernes 15 es para Wilkins otra más. A las 21 hay que estar en el lecho, según el reglamento carcelario. Por última vez recorre con su vista las paredes que lo encierran. A él, un transhumante, un libertario. La Patagonia rebelde. Allí están todos los muebles, dos caballetes para sostener la tarima sobre la cual se asienta el colchón de paja. Y la repisa donde están sus libros no políticos más queridos, el Bettmer y el Harman y Dorotea de Goethe. Y Hambre de Kung Hansum, además de un tomo de cómo aprender castellano. Al lado de ellos están los bolsos con las frutas que le han traído los dos gallegos del Comité Propresos, fieles compañeros de ideas. Wilkins se duerme, con ese cansancio infinito que invade a esa hora a los presos y a los pájaros enjaulados. Solo despertará para morir. El complot ha calculado bien los detalles. Su brazo ejecutor será Jorge Ernesto Pérez Millán Temperley, protagonista durante la primera huella, el combate del Cerrito. Joven de familia aristocrática, miembro de la Liga Patriótica Argentina, pariente político lejano de Teniente Coronel Varela. Su hermana estaba casada con el capitán Alberto Giovanelli, hermano de la viuda de aquel. Comienza la última noche de Wilkins. Hace mucho frío en las celdas y en el pasillo. Las celdas de los presos de buena conducta tienen la puerta abierta de noche para utilizar los retretes generales. Por el pasillo se pasea una figura nerviosa en uniforme de guardia cárcel, pero que nada tiene en común con esa gente. Es un joven espigado, de tez pálida, de apariencia casi femenina, de rasgos finos y ojos grandes e inquietos. Es la primera vez que hace guardia en ese pabellón. Se pasea nervioso y observa detenidamente a través de la puerta entreabierta. El sueño del preso de la primera celda, Kurt Wilkins. Falta ya 20 minutos para que termine su guardia. Ahora es el momento. Entra sigilosamente en la celda iluminada. Por reglamento, todos los presos duermen con la luz prendida. Nunca pueden gozar de oscuridad completa. Allí durmiendo está el anarquista extranjero. Una de sus muletas está apoyada contra la pared y la otra al borde de la cama, a su alcance, para poder incorporarse. Pérez Millán Terpele lleva al Mauser con ambas manos. Con el caño del mismo empuja brutalmente en la espalda del hombre dormido, que se incorpora como tocado por electricidad y mira al carcelero. ¿Vos sos Wilkins? Howie, responde en alemán el sorprendido preso. Y ya el índice de Pérez Millán aprieta el gatillo y sale la bala quemarropa, en pleno pecho. Entra un poco por encima del corazón y luego de destrozar el pulmón izquierdo, sale por la espalda. Fin de la cita. Y así es como le van a matar a nuestro amigo Kurt Gustav Wilkins. Pero no crean ustedes que ahí pasan una serie de cosas, porque entonces los carceleros evitan que la gente afuera se entere que han matado a Wilkins, porque Wilkins ya se había hecho amigo de mucha gente y dentro de la cárcel tenía un lugar muy importante y era respetado por el acto que había hecho, que había causado bastante admiración. Y bueno, ante este hecho, los obreros responderán brutalmente, con una huelga inmediata. Primero, los panaderos. ¿Y cuál va a ser la segunda idea? Matar al vengador, porque, más bien, matar al asesino del vengador, porque el vengador es el que ahora reclama venganza. Y se va a producir un movimiento en todo el país de forma caótica. Ni la Fora ni la otra asociación van a ser como las que van a hacer el llamado, sino la gente lo va a hacer así por sí solita, ¿no? Inclusive se cuenta que los detenidos de la prisión nacional van a unirse a esta huelga, negándose a consumir alimentos, y todos van a sufrir por la muerte de este nuestro hermano. Y vamos a regresar al, como nos lo cuenta Juana Rouco, este acto después de la muerte de Wilkins, en la obra que ya citamos, Historia de un ideal vivido por una mujer, que es su autobiografía. Y dice así: el día 16 de junio de 1923 fue de mayor dolor e indignación para el pueblo consciente de la República Argentina. Los obreros y los idealistas recibimos la ingrata noticia de que Kurt Wilkins había sido asesinado en su celda de la Penitenciaría Nacional. Un sicario de la guardia, llamado Pérez Millán, había venido con la orden expresa esa noche de cometer el crimen. Los grandes terratenientes y los militares pensaron en la venganza contra un hombre que, encerrado en un calabozo, no podía defenderse. Y mandaron matar como matan los cobardes. El crimen se cometió contra un hombre cuya valentía llamó la atención del mundo, ya que había vengado con la muerte del coronel Varela el asesinato cobarde de muchos trabajadores. Millán también recibió por servil el pago que merecía. Al poco tiempo, Vialdo Virovic lo mató en un tiro certero y así terminó uno de los hechos más vergonzosos de la Patagonia. El mismo día del crimen de Kurt Wilkins, la Federación Obrera Regional Argentina declaró la huelga general en toda la República, como protesta y repudio por el crimen cometido tan cobardemente. Los trabajadores de todas las provincias respondieron como un solo hombre y como una ola incontenible. Se lanzaron a la calle y los locales obreros se llenaron de trabajadores indignados por un crimen cobarde, como los que lo habían ordenado. Una descarga de fusil había destrozado el pecho de nuestro hermano mientras dormía. El asesinato no pudo ser más infame. Como inexorable obligación de honor, los trabajadores respondieron con su indignación, protesta y solidaridad, con una huelga que fue la demostración de la conciencia de la clase trabajadora argentina. Y bueno, y si, dice Bayer que hicieron un reverendo desastre, que quemaron muchas cosas, quemaron ahí, entonces lo pueden leer también en Bayer, también lo va a contar a su manera. Y antes de continuar, vamos a ir con otra canción. ¿Qué canción fue esta, compañero? Drug Free Resistant de Iron. ¿Y este tiene que ver algo como con los estrechos? Sí, es una banda, bueno, en su Bandcamp pueden bajar ahí gratis su música y dice que es una banda vegana, queer y straight edge y tiene temas en relación como a esos esa cuestión. Bueno, pues ahí está el ruido. Bueno, y una vez que asesinan de esta manera brutal y cobarde a nuestro amigo Kurt Wilkins, va a pasar una cosa tremenda, porque va a ser una tortura, literalmente, una tortura social hacia los trabajadores y hacia los compañeros de Wilkins, los compañeros de idea, porque Wilkins no tenía otras personas que respondieran por él en Argentina. Porque resulta que la policía, hija de la chingada, ay, la chingada que tiene que ver, pero bueno, la policía va a hacer muchas largas para entregar el cuerpo. ¿Debido a qué? A que como Wilkins tiene muchísima simpatía y todo su acto es aplaudido y admirado, pues no quieren que se cree un mártir. Y lo tienen súper clarísimo. Así que, bajo este pretexto, el gremio de los panaderos, que siempre me caen bien los panaderos, que van a ser súper importantes en todas estas décadas, en México también son los que organizan toda la huelga de inquilinarios, entre otras cosas, pero me encantan los panaderos. Bueno, los panaderos y otros gremios van a empezar a quemar todo en nombre de Wilkins. Entonces yo me lo imagino muy bonito así todo. Como esta idea de, pues cuando me mueran, hay que destrozarlo todo. Pues esto lo hicieron los compañeros. Y bueno, van a pasar días muy, muy atroces entre enfrentamientos policiales, donde van a resultar otros muertos, pero donde los anarquistas también van a estar respondiendo con tiros bueno, con balas, y eso es muy interesante. Y la indignación es tal que nadie olvida que la venganza es el arma de los reprimidos, y esto me encanta. Así se va a relatar uno de los episodios necrófilos en mis ancestros, que es la odisea en la búsqueda de la tumba de Wilkins. Y esta también va a estar relatada por Bayer, y se las voy a leer. Durante varias horas, en compañía de un camarada joven, perseguimos la búsqueda de la tumba más pobre, desolada e inhospitalaria, seguros de encontrar en ella la tumba de Kurt Wilkins. Por una asociación de lejanos hechos, recordábamos a la sazón la página que escribió Eugenio Noel con motivo de una visita a la tumba de Francisco Ferrer. En su oportunidad, también Noel persiguió en su búsqueda, supongo, en compañía de un grupo de jóvenes republicanos, los lugares más desolados y misérrimos del cementerio civil. Esto contrariará muchos sentimientos humildes, más es significadamente humano y hasta necesario. Los hombres de la exaltación olvidarán prontamente la dura tierra que cubre a los hombres de acción. La vida imperiosa así lo exige. Por eso, frente a la tumba fría, sin flores y sin memoria, estar seguros de hallar ante la sepultura que fuera acabada para un hombre que sembró mucho, que dio y avanzó mucho a través de su sombra, la juventud, la libertad, la vida. Carecíamos para su encuentro de la certeza de una indicación exacta. Desdoblamos la única indicación, la página y la deteriorada y vieja del diario vibrante en el que la exaltación de la refriega nos dejó como un recuerdo para los trabajadores la guía de su tumba. Calle Tercera. La calle Tercera es el lugar de los pobres, los desahuciados, la carne del hospital y de la cárcel. Forzosamente había de serlo así, tan desolado y triste. Después de atravesar y recorrer un sinfín de caminos deteniéndonos ante innumerables tumbas, las más sórdidas, dimos con una indicación. En lo más bajo del cementerio, cercana al paredón, a unos 100 metros de la vía del ferrocarril que continuamente lleva la estridencia de las pitadas a la paz de las tumbas, está situada la calle Tercera. Aquí no hay la multiplicidad jovial e infantil de las lápidas blancas, enjambre albo de tumbas que se escaparse, y descansa al pie de la pequeña y ondulada loma. Esto es un yermo, un páramo. La vieja tierra, la tierra parda amarilla, lo cubre todo. En lo alto de las tumbas pagas existe el cuidado religioso de los árboles funerarios. En la calle Tercera no hay árboles, pequeñas cruces rústicas que el viento abate, jardincillos descuidados que festonean piadosamente, rústicas el trozo de tumba. En la calle Tercera no hay árboles, pequeñas cruces rústicas que el viento abate, jardincillos descuidados que festonean piadosamente el trozo de tumba. Es la tierra gratis, la que llena las cuencas de los suicidas anónimos, la que donará paz al vagabundo, la piadosa fosa común, los terrones que han de cubrir a los exiliados del hospital o de la cárcel. Calle Tercera, tablón 4. Ya nos hallamos en el bajo. Ahora no desesperamos encontrar su tumba. Esta tierra inclemente ha de ser. El tablón 4 se halla unos 20 pasos de un camino que va a morir en lo más hondo, junto al viejo muro del cementerio. Daos a buscar a esta tierra igual, la fosa del camarada. Es el tablón 4, una pequeña elevación rectangular de tierra de unos 30 metros de largo. A sus lados, en dos líneas paralelas, dando el borde de reducidos caminos, las tumbas. Cruces volteadas, flores marchitas, unos latones pintados en negro y garabateados en blanco que indican el nombre y una fecha. En el tablón 4 se sepultan de a 3 y 4 por fosa. Cábese una fosa por día, al cerrar la noche será tapada. Calle Tercera, tablón 4, sepultura 58. De un extremo del tablón vemos destacarse de la tierra, igual un pequeño jardincillo. A su cabecera, un latón con un soporte. Avanzamos en el reducido camino lateral, dificultosamente, asediados por un barco oscuro, por un barro oscuro, formado por las últimas lluvias. Este jardincillo sin flores, con unas míseras matas sin savia y un tosco borde de ladrillos, a ras de tierra parda en la sepultura 58. Aquí vacía sus cuencas y disgrega sus carnes, Kurt Wilkins, lo pasajero, lo que retoma las savias eternas de la vida. Cuando la protesta obrera arreciaba en las calles furtivamente, dos policías le dieron sepultura a su cuerpo. Durante 10 días montó guardia un sayón armado al pie de su tumba. Luego, el correr de los días, cuando venía el sosiego y la paz, manos anónimas procuraron donarle la gracia de unas flores. El tosco jardín agostado que cubre en su fosa. Leemos en el latón que indica su tumba. Kurt Wilkins. Falleció el 18 de junio de 1923, a consecuencia de su ideal. En la mente de sus compañeros queda grabada su acción. Quedamos un tiempo incontable, 1 o 2 horas, silenciosamente entre la sepultura 58, un sinfín de ideas y de recuerdos que asocian a nuestros pensamientos. Estas manos anónimas, obreras, representan para nosotros una fuerza ideal que no perecerá jamás, que brotará permanentemente hacia la vida. Fueron las que procuraron flores en su tumba y esa recordación de que en la mente de sus compañeros quede grabada su acción. ¡Qué sencillo y hermoso es todo esto! La mañana es fría, cortado el cielo en cenicientos nubarrones. Un viento tenaz nos azota continuamente. Los trenes pasan velozmente en la vía inmediata. El barro se adhiere a nuestros botines. Trepa en los pantalones. Regresamos a la ciudad. En las palabras cambiadas, anudadas algo lenta y tristemente, flota la visión desolada de la calle Tercera, cuya tierra parda, amarilla, se nutre de las savias fuertes del camarada que sintetizó su vida en la grandeza de dos fechas, 25 de enero de 1923, 16 de junio de 1923. Volvemos a la ciudad algo intranquilos, con una fuerte esperanza, como en aquella mañana de sol en que Kurt hizo vibrar en los aires, cara a la fiera, la voz tonante y vindicadora de la dinamita. La canción se llamó Fight y el grupo se llama Gloss. Ah, es una banda donde el cantante es transexual y bueno, son parte también de la escena queer punk, que hay toda la banda ahí gay, lesbiana, está ahí hablando de esos temas. Súper. Esto es algo de una probadita de lo que van a escuchar próximamente. Entonces no le daban el cuerpo de Wilkins a nadie. Pero entre todas estas protestas hay una que me gusta mencionar o que me gustaría que ustedes tuvieran en mente, porque es que no solamente los obreros hicieron lo suyo ahí poniéndose en huelga, sino que incluso las putas se unieron a esta protesta y se negaron a atender a cualquier asesino de obreros. Y esto es algo muy importante. Y siendo de esta manera, vamos a ir más o menos cerrando este episodio, más o menos, digo yo. Porque no, en realidad todavía nos falta un montón. Bueno, entonces vamos a ir. ¿Quién era el hombre que asesinó a Wilkins? Es un derechista de la Liga Patriótica de nombre Pérez Millán, que esta Liga Patriótica, ustedes recuerden que ya la habíamos mencionado, fue conformada en 1918 más o menos, cuando la Semana Trágica, o a raíz de la Semana Trágica, que reunía grupos de choque, esquiroles, etcétera, para hacer un frente a la lucha radical obrera. Y este hombre, de nombre Pérez Millán, había estado siendo partícipe de la represión que se dio en la parte de la Patagonia. Y una vez que fue sentenciado, porque pues lo agarraron dentro de la prisión, pues resulta que salieron sus amiguitos, los doctores y las influencias de su familia y los propios miembros de la liga, y le hicieron pasar por un enfermo mental y lo trasladaron a un hospital psiquiátrico y al área de tranquilos. Esto es porque evidentemente en la Penitenciaría Nacional se lo iban a matar, pero en un 2x3, porque él había asesinado a un vengador justo, él había asesinado a un héroe y a un mártir. Y entonces fue como, lo llevan a este hospital psiquiátrico, al área de tranquilos, supuestamente bajo un diagnóstico severo que... También volvemos a esta idea de que el hospital psiquiátrico es menos cárcel que la cárcel. Pero bueno, quizá aquí no lo iban a matar. Pero se equivocaron bastante, ¿no? Porque Pérez Millán, entonces, como que yo me imagino que llegó así pensando que se iba a enfrentar a La Paz, pero no contó que hasta en esos sitios llegan las buenas y las malas noticias. Y es así. Y es que además los anarquistas estamos en todas partes. Y es así que una tarde, un interno de origen yugoslavo, de nombre Esteban Lucic, que apenas tiene 26 años y además tiene una condena de 17 años en prisión psiquiátrica, se vale de su simpatía para llegar hasta el pabellón de los tranquilos y lo asesina. Entonces les voy a leer cómo lo vuelve a contar Bayer. Y llega a la celda tercera que ocupaba Pérez Millán hasta el día anterior. Pregunta por él. Zuloaga le contesta que a su excompañero lo han pasado enfrente, a la habitación cuarta. Lucic cruza el pasillo, se asoma a la puerta del cuarto de Pérez Millán y lo ve escribiendo sentado en la mesa. Lucic da un paso adelante, saca una pistola del bolsillo de su chaqueta de enfermo, apunta a Pérez Millán y le dice: «Esto te lo manda Wilkins». Pérez Millán se da vuelta sorprendido y recibe un balazo en el costado izquierdo del pecho, como un gato. Pérez Millán se tira al suelo, cuerpo a tierra, y así se salva de que en el segundo disparo le alcance. La bala va a incrustarse en la pared. De un nuevo salto toma de los brazos al contrahecho Lucic y lo arroja al suelo. Este dispara de nuevo y el proyectil hiere superficialmente en la pubis a Pérez Millán y va a alojarse en su muslo izquierdo. Pero ya domina la situación el atacado, arrebata el arma al yugoslavo y comienza a golpearlo. Entre los gritos histéricos de algunos enfermos, llega un enfermero y libera a Lucic de los brazos de Pérez Millán. Cuando empiezan los interrogatorios, aquel loco dirá: «Ese revólver lo encontré en la mesa del mismo Pérez Millán. Él me atacó y yo me defendí». Ante el hecho de que la policía no puede continuar con el interrogatorio a un alienado, descubren que entre la lista de internos se encuentra el afamado expropiador ruso Boris Vladimirovich, quien se cree como artícipe del acto contra Pérez Millán. Boris había sobrevivido Ushuaia, escuchen bien, y se encontraba casi paralizado en su totalidad cuando se efectuó el hecho. Pero una sonrisa en su rostro se registró al momento del interrogatorio. Y esto es muy, muy bonito, como lo contaba ayer. Nadie puede probar que es él quien orquestó el acto. Y en pocas palabras, más bien en pocas horas, Pérez Millán cierra los ojos para siempre y Kurt Gustav Wilkens queda vengado. Pero ¿quién es este Boris Vladimirovich? Y resulta que, o sea, esto también a mí me resulta interesante porque otra vez un alienado no puede efectuar ningún acto de venganza, un acto valorado en términos políticos como tal, pero pues si fue Boris o no el diablito de la cabeza, pues se le investigó. Y bueno, Boris Vladimirovich es un anarquista legítimo que tenía muchos años en Argentina y es como, bueno, voy a leer una cita que también viene en Bayer, que es sobre un periódico. Y dice así, gran bigote negro, pelo ensortijado, ojos vivos. El agitador Germán Boris Vladimirovich, condenado a 25 años de prisión por haber asaltado a la agencia de cambios Perazzo. No es un delincuente vulgar, posee una vasta ilustración, ha escrito varios. La Patagonia Rebelde Libros ha desempeñado cátedras y ha participado en los más importantes congresos anarquistas realizados en Europa por los expatriados rusos años antes de la Revolución. Pero el alcoholismo y el abuso del tabaco lo degeneraron haciéndolo un abúlico en que llegó a nuestro país y luego casi un inconsciente. El asalto al agenciero Perazzo, con objeto de proveerse de fondos para fundar un diario de agitación, prueba un tanto su desequilibrio. Sin embargo, cuando está bien, se revela hombre culto y gusta de exponer ideas con tono persuasivo para captar voluntades. Así ha estado en la penitenciaría y en Ushuaia, de donde se le trajo últimamente porque su equilibrio mental sigue faltando y además padece de contracción de los miembros inferiores. Está en tratamiento, la mayor parte de los días en cama porque camina con dificultad y esto en determinados momentos. Y vamos con la última canción. Canción se llama Pulverizing Hatemongers de Magruder Grinder, una banda de grindcore político de Estados Unidos. Y con esa cancioncita nos vamos a ir despidiendo de esta tarde. Creo que como que al final, bueno, espero que haya logrado contarles lo que les quería contar. Wilkens, pues es uno de los vengadores más famosos. También creo tiene mucho que ver con este paso que da del pacifismo a la vindicación. Existen muchas fuentes para que ustedes se puedan enterar, la que yo escogí o la que más le di sentido fue la de la Patagonia Rebelde de Bayer, que ya les contaba que tiene tiene como mérito también ser escrita en el exilio y publicada en la dictadura. Pero también ustedes ocupamos hoy el libro de Juana Rocco Vuela, Historia de un ideal vivido por una mujer, que es impresionante. Es una de las fundadoras de nuestra tribuna. Aquellas mujeres que decían no somos feministas ni somos liberales, somos anarquistas porque somos libres. Y pueden también, en segmento pasado se me olvidó decirles que también había utilizado todo esto, pueden ustedes leer a Luciana Napois, El anarquismo en la encrucijada, dos episodios de movilización popular en la década del 20, que aunque no trata a Wilkins propiamente, sí te da como un panorama ahí de cómo está el anarquismo. Está este otro artículo de Albornoz Martín, Máquinas Infernales, Fascinación y Temor frente a la Bomba Anarquista. El otro que ocupamos fue el de Chacerreta Diego, Hombre, Brazo, Bomba, Discusiones en torno a la violencia anarquista en Buenos Aires, que ese no abarca la década de los 20, pero que sí te va más o menos orientando cuáles eran las discusiones internas dentro del anarquismo sobre el uso de la violencia y no. Y uno que también me gustó es uno que de Aníbal Viguera, El primero de mayo en Buenos Aires, 1809-1950, evolución y usos de una tradición. Y pues la película que sí trata sobre Wilkins, que se llama Vengador, la Patagonia. Vengador, y que está en YouTube, y también La Patagonia Rebelde, que la pueden ver. Yo la verdad hace muchísimo que la vi, pero sé que trata sobre esto, o está basada en el libro de Bayer. Y eso sería todo por esta noche de Episodios Necrófilos. Gracias por escucharnos. Les quiero hacer una invitación a escucharnos este próximo sábado en punto de las 8 de la noche, porque toda la gente que participamos en esta radio vamos a hacer un esfuerzo colectivo para hacer una transmisión sobre la revuelta y la represión en Colombia. Y vamos a estar como conectándonos y escuchando testimonios de la gente de Colombia. Y pues es un pequeño guiño solidario con esta lucha. Y un grito de atención porque nos siguen matando. También, pues, acá ya vieron que se cayó el metro y se murió un montón de gente. Esa es una parte, es parte también de esta forma de matarnos, porque las formas estas tan apolíticas, pues existen de diferentes y variadas, con variadas estrategias. Y pues gracias por estar esta noche, gracias a Rencor por acompañarnos y abrir como esta invitación a escucharlo próximamente en la barra de Radio Tropiezo. Y gracias a quienes nos acompañaron, a la Chinampa Gregoriana y a Tonita, que estuvo ayudándonos con ver que todo saliera bien. Tuvimos tropiezos, ya lo saben, porque así nos llamamos, creo que nos vamos a renombrar, pero pues muchas gracias y nos escuchamos, si no la próxima, dentro de 15 días. Y les aviso también de una vez que dentro de 15 días tenemos un invitado especial y vamos a tratar un tema más para acá, de los 40, de los 50 más bien. Y pues eso, váyanse preparando porque va a estar bueno. Un saludo para todas, buenas noches y que la anarquía nos bese siempre la boca. Muerte al Estado, viva la anarquía, viva Wilkins en nuestra memoria rebelde. Hasta luego.